Andina, la radio del pueblo. Esta es la emisora que se escucha hasta en la luna. Andina Radio, la mejor para escuchar en el trabajo. A menos que trabajes en una funeraria o en otra emisora. Andina Radio, 1360 kHz. Andina Radio. En las combis, centros comerciales, en las oficinas y en todo lugar. ¡Responde! Yo, Andina. Hola, chusca, ni de las lunas, orgullosito como nadie. Hay un mapa, Juan, pretencioso, yo lo rebelde de las lunas, yo lo rebelde de las lunas. Mi cuña tapas de allí mata, taruca tapas tropa mata. La calle que si huala y tropa, es dueño de sus voluntades, es dueño de sus cuidado deben tener las cholitas orgullosas, porque mis brazos pueden caer, porque conmigo se pueden ir, porque conmigo se pueden ir. Buenas noches a región de Puno, buenas noches a los 13 provincias, 110 distritos, y menayan Kaliyachu, Alayachu, Kunantarim, Tareka, Puanquichis, que hay radio, Andina Mantapacha, no hay copsiesta, que hay guaraca, hay premsajo, que hay rimana guayro, así Mantapacha, no hay guricuita, guaracucha, Iván Campas, chasquiricuy, genante en Yachtamanta, aparicamiki, no caps que ya ni visitarín, ni guaquín comunidad conata, comunidad campesina conata, genache, Mantapacha, chargamos para que hay piña, cachane, y no hay guricuita, charicuchiquito, monoyanita, que hay. Puno Japi suyun chisman chepe mamita kuna kashan no andinas chaka en nakunape nativas no paigona kanko aymara netamente aymara tapalakunko chuyinkumanta pacha uibata rikukunko wakata michikunko chaymanta alpakatapes michillankota chaymanta uibakunko no imaymana te corral animal situkunata uibakunko y chaymanta lumape michina animal gundaps uibakushayankota paikuna netamente kanko aymarista y anje mana pachakuyinkupis aymaristakta kujponi kawanchis cristiano masinskot mamita kuna kankunapis napaigurus kallkankis huerakuchakuna chaka aymar suyupi chimanta na paiko rikuita kunan tarima tukuh mona kusun kuevan ari chay gurichit mona llanita que provincia de Lampa Japiman chay pena paiko ris kayagan señora Serafina esposonte churente ni tuchakunante alitonte na paiko ris kayagan kunan tarim pikan mamita Serafina campis Lampa Yachtapi chimanta na paiko rikuita mona llanita Melen, señora Milena Quispe y Calan familia familia bajo na paigurito con antaren picha igurichicosa que remana guayro asimanta ancha monacosón cueva ya pantiquichispa chaymantapes con ampunche central guayta tawachunca juñeos puncheitan con ampuncheca guayque para iguna sumas tiu paicha igus paiguna pues anchat cosigo y pichichar gonco y no capes que remana guayro asimanta pach paiguna na paigurikone con ampunche allianta ya paiguna pichichar gonco y paiguna hasta con ampunche comunidad campesina central huaita tawachunca juzni huatat cumplí con autoridad cuñante presidente la junta directiva huaracucha teniente rundas campesinas kangunaps napaiguris kallkankichis familia huaita familia alanoca familia añare familia apasa familia mamane familia quispichak miraflores kangunaps sumakte kashankis kunantarimpe echeta nispa que piña que ir nemana waros man sapan kuhni kichis ancha mona kusun kuya na paigori que char chica me kichis kunan tardimpe que na pipis y hasta que julia que yachta pipis kashayan kutahme como siempre reunión pe cuatro zonas hay kan acá en Lima por las kunaps kashan y chay manta y mad kunat juliari que kashan wakin wawa masins kuna ama kuleras kaps por na kanankuchu kosis kaya kakunanku tati tucha sinti chisuman ya paps mona naskal chisha kunan chis tardia kunan pacari urtemps sumachtrisaru kuspatuta mantan hatarikunaykits hermanos del campo achallaqtap chaymanta chaqaychingura llaqta chaygunapips sumachllata hermanos qangunaps napayguris qallgankits amma puni piñachinakunachu familianten qwasipiqa Oh Dios, por favor, más ingenio. Causa con antes ya papes que para na cuspa, guato na cuspa, visita na cuspa, ya que está cosechina cuna. Angina tan no cantes capore que son alienta que pono ya tantes, que pono suyo hapenges, ya pantins, cantes, que suarona que campo nera en ninguna pecumunia campesina con ape, wakin presidente regional con caigar campanes, ariki genemana y maura psura capuncho que tu quiquilla ni pasar a capuanch, llega una tapsi mantachari para la euro que son tis que lampa hape plata con apca con apca. Suma hayas katakita nukaps churai parim saikijis munait warak ay parim saikijis kai pinyakar kunka kai kabina de transmisyon manta kai suma khrima na waira wasi mant pachi warak pai warak ay parim saikijis hapan kuhunye kis mama mita kun na bisino kun bisina kun uyeri gamushan kijis kai suma munai waira wasi mant abar chayar gamun kunan tardim pichi saikushin skan kuna kai pinya kai pinya total munai ahlas kasuma huay nyucha kan kuna pa juliaka huay nito ahora si kacha huay nito. bajaste del cielo, una preciosa cantinela apareció baja del cielo. Qué linda pampa, donde pudo alzar el vuelo. Qué linda pampa, donde pudo alzar el vuelo. Ay, culiaqueña del alma, donde pudo alzar el vuelo. Ay, culiaqueña del alma, donde pudo alzar el vuelo. Chayaka pasa soma ajras kataki kachawai ni tukunata chula yari kamunis kunan tardempe yapan lampa suyupi tariko kunapa huerako señora mamita Serafina napaigurisca ya kunan tardempe kampis karonke churichante ususichakunapa.